La entrevista central de la mañana con Diego recibiendo a alguien que lo estábamos esperando hace tiempo ya este año y bueno, con muchas actividades particulares. Aquí lo tenemos. ¿En qué momento nos estamos reencontrando con el contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas? Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar esta mañana. ¿Todo bien, Hernán? ¿Cómo anda, Diego? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Con su característico cuaderno, agenda de páginas amarillas, coloridas en su lomo y con gráficas. Acá con Luis queremos profundizar en una mirada hacia la economía, empezando por lo internacional, porque en medio de todo esto, de tanta recomendación de lavarse las manos, están cayendo las bolsas, suspendiendo las actividades por tramos de sus jornadas. Datos que, bueno, se nos escapan en medio de todo el mare magnum que hay de noticias. Queremos profundizar con Luis sobre esto para llegar a nuestra economía en el final de este diálogo. Pero arranquemos, si te parece, por esa realidad internacional de qué está pasando en las bolsas, cómo funcionan, Luis, que han llevado a esta caída también, a la expresión en la economía de esta situación, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Hacía tiempo que estábamos en otras cosas, pero la verdad me encanta venir acá y por lo menos tratar de, si aporto algo, ser feliz con eso. Bueno, un poco con el tema de hoy, vamos a recapitular un poquito, perder algunos minutos o invertir algunos minutos en explicar un poco el escenario económico internacional. ¿Sabes? Yo no puedo hablar mucho ni de lo que está pasando a nivel sanitario, ni de salud, pero sí de la parte económica, que es lo que más o menos uno estudió y trata de contribuir. En tema, todo esto empezó, obviamente, por un tema de salud en determinada región, en Asia, y esto empezó a notarse a nivel de lo que le llaman los mercados. Y muchas veces se ponen esos términos y a la gente le pones como un freno, cuando decís los mercados. Parece que fuera algo que es de otra galaxia o está en otra órbita lejos de nosotros. Solo le importa a los ricos y tiene impacto solo en algún tipo de población. ¿Qué es lo que están hablando cuando nos dicen mercados? Nos están hablando básicamente lo que son los mercados financieros, donde circula básicamente dinero a cambio de algo, ¿tá? Eso se produce en la mayor parte en bolsas o en mercados, ¿tá? No es que en las bolsas se hagan todo tipo de transacciones, se hacen en las bolsas. Pero hay también mercados donde se transan monedas, hay mercados donde se transan materias primas, hay mercados donde se transan commodities, ¿sí? Y hay mercados donde se transan contratos. Vamos despacito, ¿tá? Contratos. Contratos. Bueno, las bolsas no son algo nuevo en este mundo. La primera bolsa es de 1600, por ahí surgió en Ámsterdam, ¿sí? Y hoy por hoy las cinco grandes bolsas son la bolsa de Nueva York, ¿sí? ¿Está? Básicamente conocida como Wall Street. Después el Nasdaq, que es también en Estados Unidos, pero industria tecnológica, ¿no? Se transa en industria tecnológica y es un mercado totalmente virtual, por decir, se compra y se vende online, lo mismo en todos los mercados, ¿no? Pero este es fundamentalmente online. Después viene Tokio, Londres y Hong Kong. Y después siguen. Va a venir Singapur, va a venir. Y Montevideo, ¿no? La bolsa de Montevideo es Alemania. Y básicamente, por ejemplo, España ni siquiera está entre las 10 principales bolsas del mundo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que se compra fundamentalmente? Son acciones y bonos, ¿sí? Certificados de depósitos, por ejemplo. Pero también se transan en estos mercados futuros. ¿Qué son los futuros? Por ejemplo, hay un contrato que hay dos empresas que hacen un contrato de comprar o vender soja a determinado precio en diciembre. Y ese contrato se puede vender. O sea que las bolsas lo que permiten que haya gente que compre y venda materias primas y no tenga materias primas, ¿está? Entonces lo que hace esto es multiplica todas las consecuencias que puede haber. O sea, amplía la exposición de las antes subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque sobre esos contratos hay un contrato entre nosotros dos y sobre eso se hace una operación de bolsa y otra y otra y otra. O sea que si el contrato entre yo y vos cae, todo el resto de sus operaciones también cae. Pero no es lo central que queremos ver hoy, sino simplemente saber que en esos mercados se compran y se venden un montón de cosas. Claro. Desde materias primas, desde otros acciones, bonos, ¿sí? También se venden contratos futuros, monedas y otro montón de metales, oro, plata, ¿tá? todo ese tipo de instrumentos existen en las bolsas. Podríamos decir, Luis, que saliendo de lo concreto de cómo se opera, es como el espacio donde se expresa la abstracción máxima del capitalismo, digamos, en cuanto a yo hago negocios con cosas que están en la cabeza de sí, incluso lo que va a valer, lo sí. que va a pasar con de acuerdo a si hay un conflicto en tal país, sí. si va a subir el arroz o el trigo sí. o la soja. O... Por eso, yo no quise ir muy en profundo, pero hay cosas totalmente abstractas. Por ejemplo, hay una cosa que se llaman opciones, que es que yo compro la opción a comprar, por ejemplo, la soja a $3.500 la tonelada, ¿sí? Mm. Entonces, hay otro que me vende la opción. Entonces, La opción. Entonces, si llega a pasar a $3.500, se va a $6.000 la soja diciendo algo. Uh-huh. Yo ejerzo esa opción y el otro me tiene que vender a $3.500. Pero el otro no necesariamente tiene que tener soja. Lo hacemos acá 6 meses. Esos se llaman derivados. Uh-huh. Y en base a esos derivados yo puedo hacer una opción de compra, pero... a tener una opción de venta. Y se hacen un montón de estrategias. Compro el derecho a especular con el valor de las cosas. ¿Está? Incluso si, incluso sobre los años, fines de los años 70 y pico, hubieron profesores universitarios que lograron ponerle precio con métodos matemáticos bastante complejos a ese tipo de contratos y ganaron un premio Nobel por eso. ¿Está? Y para que vean la moraleja, estas personas se metieron a invertir en bolsa y con todo el cráneo que tenían, hicieron mucho dinero, pero luego... también se fundieron. ¿Es libre ese mercado? O sea, ¿todo está abierto o hay una regulación o un organismo que regule esos mercados? Hay organismos reguladores de la bolsa, sí, obviamente tienen regulación y marcan determinados parámetros en cuanto a... la especulación no es infinita. No es infinita, pero se multiplica, ¿no? O sea, hay la especulación. Tiene ciertos límites, pero igual los límites que tienen son amplios, ¿no? Entonces, hay limitaciones en cuanto a las informaciones que las empresas tienen que dar, el nivel de capitalización que tienen que tener, el tipo de nivel gerencial que deben tener, o sea, tienen que informar cualquier cambio en la gerencia que haga, ¿sí? Normas de conducta que tienen que cumplir. Hay un montón de... aquello de no usar, digo, porque uno a veces ve series o cosas de información privilegiada que no podés recibir de ningún funcionario del gobierno, ¿no? Anticiparte en medidas supuestamente para especular con eso. Eso también hay de la información, la confidencialidad, el trato de la información, pero eso sepamos que... Sí. sepamos que... Donde hay plata... Es bravísimo. Se saltea. Entonces, lo que pasa básicamente es que esas bolsas también tienen determinadas reglas de operación. Incluso cerradas las bolsas también se puede operar. O sea, hay operaciones fuera de mercado. ¿Está? Entonces vos podés encontrar precio de una acción fuera de la hora que la acción está cotizando. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó en este 2020? Y en este 2020 empezaron a haber cambios en las percepciones de la gente, o empezaron a, por esta crisis sanitaria, se empezó a bajar el precio de las acciones. Pero también ese precio de las acciones empezaron a bajar de una forma muy extraña, o sea, con una rapidez que nunca se ha dado. Estas crisis en bolsa son normales, no normales, han pasado cada 4, 8, 10 años, han sufrido estas crisis que le llaman el lunes negro, el viernes negro, el no la sé cuánto. La anterior fue 2008, 2009, el 2008, y hay otra grande en el 87, ¿tá? Pero si vos comparás esas últimas con la de ahora, la caída fue mucho más rápida. O sea, la caída de los precios, si bien hubo una caída del entorno del 30%, como está pasando ahora en nivel general, en esta de ahora la caída es mucho más rápida. ¿Qué puede pasar también con esa caída sea más rápida? Vamos a dos cosas. Primero, el fundamento de la caída. Bueno, se ve que Asia está tocada por todo esto del coronavirus, el tema sanitario, tuvieron que acotar su economía, obviamente sus ventas al exterior han sido menos, lo que ellos demandan del mundo ha sido menos, y mucha gente empezó a sacarse de encima las acciones, ¿está? Al todo el mundo empezar a vender, es la lógica que te marcan de la economía capitalista, que si hay muchos que venden y pocos que compran, la cosa empieza a bajar, ¿está? También lo que pasa es que en estas bolsas vos no tenés ni siquiera estar operando. Vos podés tener una acción, por ejemplo, no sé, yo tenés una participación en determinada empresa que vale hoy $350, y agarrás y decís, mirá, dejás marcada ya una orden. Estos mercados operan por orden. Vos decís, yo quiero vender a tanto, y otro dice, yo quiero comprar a tanto. Se juntan la intención en un software y cuando pasa, suponete Hernández quiere comprar una acción de la empresa A a 350 y Diego quiere venderla a 350. Uh-huh. Cuando el mercado encuentra a Hernán y a Diego, ¡pum!, se ejecuta la operación. Uh-huh. Es como la feria, ¿no? Uh-huh. La manzana 45, ¡guau! ¿Te parece bien? Y la compra. Nada más que vos a la feria, capaz que no vas. Voy a comprar manzana 45 y si la encontrás a 50, no. ¿Tá? Apuntemos una cosa, Luis, que están, vos nombraste las principales, están absolutamente interrelacionadas unas con otras. Si una cae, se puede decir que las otras también caen. Y sí, porque a ver, las personas o las empresas que operan acá, y no pensemos en gente muy profesionalizada o con mucha avidez por el dinero. Entonces, yo no voy a estar solo presente en la bolsa de Nueva York. Mm. También voy a estar con una patita en la bolsa de Tokio y con otra Frankfurt, patita en Londres. Como no todas operan en la misma obra, yo cuando veo algo que pasa... Primero las de Asia. Voy y ya me preparo para hacer lo mismo en Nueva York. O sea, está todo interconectado al mismo tiempo. Y hasta los grandes bancos están. Los grandes bancos también están en todo el mundo. Vamos, el Banco Rojo que está acá, está en España, está en un montón, en toda Latinoamérica. Entonces, está en todo el mundo, y es la lógica de este sistema ahora globalizado, y el capitalismo actual se maneja así a nivel del mundo. Y cuando se habla de que pierden las bolsas, ¿no? Ahora estamos en un momento de bajada. ¿Qué pierden las bolsas? ¿Quién pierde? ¿Y qué significa perder en la bolsa? Ahí va. O sea, pensemos en capitales impresionantes en cuanto a miles de millones de dólares, más grandes que a veces que las economías de los países. Cuando se dice cae una bolsa un 10%. Está. ¿Qué significa? Ahí va, vamos rápido, así hacemos la pausa porque ya te acostumbré a los horarios. Mira, es así la mano. Vos tenés el mercado, por ejemplo, el mercado de Nueva York, que es básicamente la referencia. Sí. Para el capitalismo, la referencia es Estados Unidos. Punto. Claro. Entonces, el mercado de Nueva York, vos tenés miles de acciones. Pero se puede armar una cosa que se llama un índice. Un índice es tomar las principales acciones y se pondera en base a la emisión que hay, ¿no? Entonces yo agarro las principales 500 y las pondero en base a la cantidad que hay emitida de cada una de esas 500 y construyo como una canasta de acciones. Y toda esa canasta, como si fuera un IPC de acciones, lo mismo, es el mismo concepto. Todos los días lo voy midiendo. Si esa canasta vale más, quiere decir que sube el índice. El índice sube. Si vale menos, el índice baja. No quiere decir que todas las acciones hayan subido ni todas hayan bajado. Promedio. En promedio va a pasar eso. Ese índice es el que se maneja para medir el desempeño de la bolsa de valores. Y eso es lo que te dicen, ganaste o perdiste. Y eso es lo que te están diciendo, que en 2020 cayó un 30%. O sea que esa canasta, si valía 1.000, que en realidad valía, yo qué sé, cerca de $2.500 esa canasta, ahora vale un 30%, o sea que lo hacemos sobre base 1.000, valía 1.000, hoy vale 700. Quien tenía toda esa plata metida en la canasta, perdió un 30% de la plata. ¿Y por qué se mira esa canasta? Porque cuando vos entras a la bolsa es como el casino, ¿entendés? Que juega mucho el casino, juega varias cosas, no juega una. Esto también, no te metes en las acciones de una marca de refresco, capaz te metes en una marca de refresco, otra de medicina. Eso se llama celulares, otra de turismo, otra de minería. Eso se llama lo que es diversificar. Vos abrís tu inversión. Uh-huh. Y el viejo proverbio de no poner todos los huevos en la misma canasta. Exacto. Vamos a hacer una primera pausa. Les recordamos, ustedes se pueden comunicar, participar de este diálogo con el contador Luis Freda por el WhatsApp de la 36-099-326-381. Estamos en directo por internet, radio36.com.uy, por YouTube, pueden ver en imagen esta entrevista en el canal CX36 en vivo, y está Laura también recibiendo las llamadas por el 2903-0304. Seguimos con el contador Luis Freda, hablemos un poquito más de la dinámica, cómo se manejan esas bolsas diariamente. Decíamos que juegan, Luis, también con las diferencias horarias, ¿no? Que en Asia arranca la bolsa de Tokio como principal referencia, en fin, y después, bueno, viene hacia Occidente, y lo vemos en las películas, en las imágenes, a esos tipos que andan corriendo muchas veces con manos libres, con auriculares, señalando, mirando monitores, a veces con desesperación, un trabajo además muy estresante, ¿no? Con un nivel de presión. muy importante. ¿Cómo es la dinámica de funcionamiento de esas bolsas? Eso, básicamente, eso que se muestra es así, pero viene antes, ¿no? Antes siempre eso se negociaba en un parqué, ¿no? Y a través de teléfonos. Si vos ves películas viejas donde mostraban el escenario bolsa de valores, era un gran parqué con gente a los gritos, hablando por teléfono. ¿Por qué? Porque llamaban y cancelaban las operaciones de esa manera. Hoy por hoy lo que hay son sistemas, ¿no? Son sistemas donde vos ingresás una orden a un sistema. ¿Qué se llama una orden? Es de tal acción quiero comprar tanto, a tal plata. Y de tal acción quiero, o de tal acción quiero vender tanto a tal otra. Entonces, básicamente se forman como colas, como filas. Se ordenan en base a precio, ¿no? Si es para comprar, primero irá el precio más alto y luego los precios más bajos. Y si es para vender, al revés, ¿no? El precio más bajo de venta primero. Y a medida que se van encontrando, se van cerrando las operaciones. Y eso obviamente va al registro de cada uno de los agentes que operan en la bolsa. Y la presión a veces del acelere es porque van previendo cosas que van a bajar de valor. Por otro lado, vos tenés información. Vos estás viendo cómo viene la cosa. Si vos estás viendo que la cosa está bajando y vos querés vender, tenés que tratar de meter la orden cuanto antes, porque si no vas a encontrar un precio más bajo. Pero lo otro que está pasando ahora, es que es un buen tema, es el tema de la volatilidad. Sí. Cuando te hablan del fenómeno volatilidad, ¿qué es algo volátil en términos financieros? Es algo que su cambio es la constante, ¿no? Sí. Es algo que tiene grandes cambios respecto al precio normal. Eso es tener gran volatilidad. Y la volatilidad es un sinónimo de riesgo, porque si vos tenés un bien que puede valer hoy, un bien que vale 10, mañana puede valer 20, pero pasado 1, claro. ¿Entendés? Vos tenés grandes posibilidades de perder, ¿no? Si tenés es muy distinto que si tenés un bien que vale 10, mañana vale 10,50 y pasado 9,5. Es algo más estable. Lo que cambia, su precio cambia ampliamente, es algo más riesgoso. Y esa es la forma de medir el riesgo en parte financiera, a través de la volatilidad. Cuando hay más volatilidad, hay más riesgo. Y cuando hay más riesgo, la mayor parte de la gente, el riesgo en la plata es contrario al riesgo. Se dice que es averso al riesgo, ¿está? Entonces, obviamente, cuando empiezan todos esos escenarios, la gente trata de salir de lo que tiene e irse a otro lado con la plata, ¿está? Acá en Uruguay lo vas a empezar a ver, ¿dónde puedes llegar a ver la volatilidad? Fíjate, empezá a ver ahora, comparado contra el año pasado, la punta a punta del dólar. Cuando el dólar está más cambiante, la punta a punta, quiere decir la compra y la venta, hay más espacio. ¿Tá? Si está en 47.50, capaz que el otro está en 46 y algo. Antes, cuando está todo más tranquilo, las puntas están más juntas. Claro. Las puntas de comprador y vendedor, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, claro. Entonces, cuando el sistema local de moneda se pone un poco más complicado, las puntas se abren. ¿Tá? Cuando está más tranquilo, está todo más compra y venta, más cercano. Que es como un seguro que tiene el operador, digamos. O sea, lo vende más barato de lo que debería. Seguro. Y lo compra más caro. Al revés. Al revés. Lo compra más caro de lo que debía y lo vende más barato de lo que debería. Y porque ve que está todo el mundo loco y saca su tajada, ¿no? Exacto. Porque es como si tuviera dos ventanillas, ¿entendés? Que lo que está haciendo es un pasamano, ¿no? Claro. No trabaja con plata de él prácticamente, ¿no? O es más, y le hace una. La comisión está de él, está en ese pasamano. Entonces, básicamente eso pasó. Pero hubo una noticia que no fue mala a nivel internacional. Que en estos momentos de locura todo se interpreta mal. El petróleo bajó un montón. Sí. Y que baje el petróleo no es una mala noticia para la economía, es una buena noticia para la economía, que el precio del petróleo baje. Porque eso hace que Salvo para los productores, que no es nuestro caso, ¿no? Entonces, que el precio del petróleo baje es una buena noticia, porque te hace mejorar los costos de un montón de actividades productivas. ¿Está? El transporte, la industria, el turismo, hay muchas cosas que el petróleo es fundamental para su actividad. Entonces, bajó un montón el precio del barril de petróleo, está a un nivel bajísimo. 30 y pico llegó a estar. 30 y pico, sí. Ahora está a menos de 30. A 24 estuvo ayer el West Texas, sí. Y a 27 o 28 el Brent. El Brent, ahí va. Entonces, es un tema que vos es súper interesante. Pasó algo bueno. Pero sin embargo, quedó perdido en el medio de otro tipo de cosas. ¿Qué hacen los que tienen acciones? Los que tienen acciones, no imaginemos que es un Luis, un Hernán, Diego. También es, son fondos. No me ilusiones. son fondos de. Mira, tendrías un problema ahora si tienes acciones ahora. Son fondos de pensiones, son fondos de inversiones, ¿tá? Que son fondos de pensiones. Bueno, en otros países el sistema de pensiones corre por un. Como si fueran AFAPs, digamos. Ahí va. Pero invierten en bonos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen canasta de bonos, canasta de acciones, y en base a eso tienen su dinero invertido. Entonces, obviamente que deben tener algún tipo de sistema que si la pérdida es más de tanto, tienen que vender todo, porque no se pueden arriesgar más de la cuenta. Tienen que asegurar determinado dinero. ¿Está? Y después también tenemos un montón de fondos de inversión. Fondos de inversión que son compañías que se dedican a armar paquetes de acciones que se llaman portafolios y te dicen, bueno, yo te voy a vender un paquete donde tenés un poquito de bonos en países emergentes, un poquito de acciones en empresas tecnológicas, otro poco en farmacéutica, otro poco en esto, y en base a eso vos invertís ahí y eso te va dando cierta estabilidad. Ellos arman su portafolio de forma de no ir perdiendo dinero. Claro. Pero ante estas acciones ellos pueden comprar y vender, ante esas acciones, ante estos cambios, ellos pueden comprar y vender. Y ahí también suceden un montón de desbarajustes, porque es el dinero de poner, no sé, 100.000 inversores, y inversores que tienen dinero. Entonces, cuando ellos compran o venden, se mueven los mercados. O sea, no es una, claro, no es una situación... Ellos marcan tendencia de obvio, alguna manera. También. Ahí va. A veces pasa, Luis, también que cobra valor en cuanto a la venta en ese mercado... No sé si sé hacer bien la pregunta, pero si se entiende la idea. De cosas que en realidad no tienen un respaldo en dinero real. Pienso en la especulación inmobiliaria en Estados Unidos, que fue lo que generó toda aquella crisis, ¿no? Que fue con este tipo de fondos también que se fue armando todo eso que se después cayó, ¿no? Ahí va. Muchos de los precios que se arman son por estimaciones que se hacen. Y las estimaciones pocas veces son exactas y muchas veces son equivocadas. Entonces, o son producto de una especulación interesada. Por ejemplo, acá en Uruguay tenemos, por ejemplo, el precio de la vivienda en Uruguay no es real. No es un precio que esté atado a la economía. Porque si vos ves lo que vale una vivienda y lo que gana una persona, o lo que gana un salario medio, que es la mayor parte de la población, no hay algo ahí que no cierra. No. Ese mercado está mal, hay algo que está mal. De algún lado surge ese dinero que lo hace... Que suban tanto los precios. Que un alquiler cueste lo que gana una persona. Casi, ahí va. Hay un mercado distorsionado. En algún momento se va esa distorsión o algo pasa y todas esas cosas se desbarajustan para todos lados. Muchas veces se desbarajustan con la gente ya con el contrato de alquiler tomado o en la mitad de lo que paga la casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, una cosa que también, vamos a empezar a venir para acá, por Uruguay, porque la gente ya está todo bien, pero una cosa que también tenemos que darnos cuenta es que ante estos cambios generalmente el inversor lo que busca son cosas seguras. Y cuando busca cosas seguras, es lo seguro es decir, bueno, una cosa segura es si yo estoy con cosas de Latinoamérica, me voy de Latinoamérica. No nos va a gustar, pero es así. ¿Está? Los capitales se empiezan a ir de algunos sitios, los capitales empiezan a sacarse monedas de encima, o sea, empiezan a dejar de tener pesos uruguayos, dejar de tener soles peruanos o reales, etcétera, y se van al dólar. Por eso ha levantado el valor del dólar. Por eso ha levantado el valor del dólar, y ese cambio fue solo con las monedas latinoamericanas. Si vos mirás la relación dólar-euro, sigue siendo estable, la relación dólar-yen sigue siendo estable. O sea que el dólar no es que se apreció con todas las monedas, se apreció básicamente respecto a las monedas de algunos tipos de países. ¿Y por qué? Porque hay lugares donde se hicieron las posiciones. Simplemente pasa esto. Hay un banco, el banco naranja, el banco rojo, el banco azul, donde tiene determinada invertido su dinero acá en Uruguay de determinada manera, y basta con que lo llamen o le manden un mail de otra parte y le digan, no, mirá, no tengas más peso uruguayo, pásate todo a dólar, que ¿qué va a hacer? Va a ir con los pesos uruguayos que tiene a comprar el dólar. Y si esa orden llega a los dos o tres bancos juntos, todos van a ir a querer comprar dólar en Uruguay y el dólar se va para arriba. Y el peso uruguayo, la contracara, baja. ¿Tá? Entonces ahí empieza a haber un temita importante. O sea, sube el dólar para Uruguay y ya el primer problema lo tenemos al segundo. ¿En qué está endeudado Uruguay? Y muchas partes es en dólar. en dólares. O sea que vos y las empresas uruguayas, la mayor parte tienen deudas en dólares. O sea que de un momento a otro, si el dólar pasó de... Se multiplica la deuda. Se subió un 20 o un 30% de la deuda en 2 o 3 días. Y se te hace cada vez más complicada de pagar. Y si se te sube la deuda y baja la actividad económica... Más todavía. Más todavía. Si recaudás menos y encima tenés que pagar más... Ahí va. Entonces ahora podemos ver por dónde puede venir la piola acá en Uruguay, ¿no? Para dónde pueden venir las consecuencias. Sí, para irnos a la pausa... Hay varios mensajes. Sí, por todos lados nos están llegando mensajes. Además la audiencia es un reencuentro contigo, Luis, y están llegando, te están saludando. Dejamos planteadas preguntas para la vuelta. Alejandro dice, buen retorno, Freda. Pregunta, ¿cómo ve el panorama para los trabajadores y empresarios chicos? También gente que está en distintos rubros y sobre esto que veníamos hablando, nos dicen si podés comentar algo del rescate bancario financiero más grande de la historia del planeta, varias veces más grande que el del 2008, que se hizo el domingo pasado entre virus y coronas, fue de 5 trillones de dólares. Y nos manda información sobre esto, dice que no se está hablando mucho sobre esto. Bueno, y varios saludos y mensajes que a la vuelta de la pausa te los planteamos. Bueno, hay varios mensajes de la audiencia, muchos también saludando nuevamente la presencia de Luis con nosotros. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos llegaban. Hola, compañero Frida, qué alegría sentirlo de vuelta. Un abrazo grande desde Paysandú, Nelson. Ahí estaba Nelson Gutiérrez, entonces, de Paysandú. Escuchamos otro mensaje. Lo felicito al contador Luis Freda por explicarnos todo como es, sin engañarnos, sin presentarnos gato por liebre. Gracias, contador, por su honestidad y por querer hacernos a todos el bien. Lamentablemente, el gobierno dice que no pueden bajar las tarifas. Y digo yo, para regalarle a UPM 2.000 millones de dólares, ¿sí hay recursos? Para regalarle a una transnacional multimillonaria 2.000 millones de dólares, ¿sí hay recursos? Pero para bajar las tarifas públicas al pueblo y bajarle el precio de los combustibles al pueblo, para eso no hay recursos. Bueno, algunos de los mensajes, hay muchos más, vamos a tratar de cumplir con todos en el correr de estos minutos. Hola compa, saludos y pregunta para Freda. Según Sugar, ¿habrá posibilidades de que se dé un descalabro como el del 29? Y de darse en un escenario tan diferente con una superpotencia gatillada como China, ¿qué le parece que podría ocurrir a nivel mundial sabiendo que China es un híbrido de economía capitalista combinada con un estado protector? Pregunta Edison. Alguno de los mensajes, voy a ver si encuentro alguno más que tenga preguntas. Raúl pregunta, ¿el Estado-Nación como concepto sigue vigente ante estos conglomerados financieros mundiales con tentáculos globales en todas las áreas? ¿Alguna de las preguntas de la audiencia, Luis? Sí, Luis, te proponemos capaz ir de esto que veníamos de lo internacional a las preguntas que aparecen de preocupaciones concretas, claro, en nuestro país, ¿no? Por ahí te preguntaba otro amigo de la audiencia de este manejo de cifras que se están dando de una ayuda, digamos, hacia un rescate financiero de una cifra que no alcanzamos a imaginarnos, ¿no? Por un lado se habla de 5 trillones de dólares que habría puesto Estados Unidos el fin de semana como el mayor rescate financiero de la industria financiera, no solo para los bancos, ¿no? Toda esta estructura que hay de actividad financiera que vos mencionabas. Mirando acá a internet hay distintas versiones de cifras, pero lo cierto es que hay una cosa que es lo que anuncia Estados Unidos, que está inyectando plata para ayudar a la economía, pero quizá lo que menos se sabe es de esto, cuánto ha puesto para rescatar lo financiero. Bueno, primero que el rescate ese desconozco, pero no es nada nuevo que ante esas situaciones se haga un rescate, sí, una inyección, porque lo que marca la teoría, que puedes compartirlo o no, pero en realidad lo que se hacen siempre este tipo de organismos es salvar a las instituciones financieras. El argumento que hay detrás de eso, que eso va a multiplicar las... Si no las salvás, eso va a tener efecto dominó y va a arrasar con un montón de gente. O sea, que va a perjudicar más de que poner el dinero. Eso es opinable, ¿no? Pero no sería algo nuevo. De hecho, en Uruguay se hizo, ¿no? En el 2002, frente a una crisis social importante, se invirtió dinero en los bancos y se dejó postergada algunas necesidades de la sociedad hasta que los bancos reabrieran sus puertas y que la actividad financiera sea normal. Después, con una pregunta de ahora, si esto es como la crisis del 29, a mí me parece que no es tan grave. O sea, en ese nivel, ¿no? Al nivel de los mercados, ¿no? Después hablamos de Uruguay, que ahí sí puede ser que tenga otra opinión distinta. Pero a nivel de los mercados, como la crisis del 29, no. Esto también tiene una situación donde hay mucha gente que esta situación le va bien, ¿está? Le va bien, porque si yo soy el dueño de una aerolínea, o sea, no quiere decir que sea el dueño de una aerolínea, pero si tengo el 10% de una aerolínea importante a nivel de Estados Unidos, soy casi el dueño, porque el otro 90% está distribuido entre no sé cuántos millones de personas, ¿está? Entonces, esta caída global a mí me puede servir para empezar a comprar una parte importante de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Eso está pasando, ¿está? Entonces no me quiero poner a quién es la persona ni no, y si es confirmado o no confirmado. Pero desde el punto de vista estratégico, a mí me puede ayudar a multiplicar mi fortuna por 50 millones, 50, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tengo una parte en aerolínea, bajan las acciones de la tarjeta de crédito y compro un paquete importante. Entonces yo, teniendo la aerolínea y la tarjeta de crédito, tengo el combo, ¿no? O sea, la gente que compra, ella es cliente mía. Entonces, hay cosas estratégicas o cosas en los precios que al estar bajo hay personas que pueden tener un montón de oportunidades. Y cuando bajan los precios, quien tiene liquidez o tiene capital hace mucho dinero. Entonces, esto puede ser que se corrija medianamente rápido y que no sea una crisis muy grande, ¿tá? No creo que llegue a una crisis financiera internacional, ni mucho menos. Pero está, tenemos el tema sanitario ese que va por... Claro. Por otro carril, ¿tá? Obviamente que la economía mundial no creo que crezca lo que se esperaba, ni la latinoamericana seguro que va a estar muy por debajo de lo que va a pasar, pero lo que nos preguntaban es cómo llega esto al tema al Uruguay, a los trabajadores, sí, ¿no? Que después también, ayer una declaración de la ministra, que vamos a tener que hablar de eso, ¿no? Sí. no queda otra. Pero lo que pasó en Uruguay es que básicamente Uruguay, ¿cómo te agarra esto? Y lo que le pasó al Uruguay, o a las autoridades salientes y entrantes, es que esto le puso como si fuera una investigación científica. ¿Qué es una investigación científica? Vos, cuando haces una investigación de cualquier cosa, formulás una hipótesis, ¿no? Formulás, mirá, para mí pasa esto. Y después salís a estudiar y la comprobás lo que vos decís, o no lo comprobás. O sea, la rechazás o no la rechazás tu hipótesis. Bueno, entonces acá tenemos hace un montón de tiempo, una cantidad importante de anuncios, de gobernantes, de gente que dirige la economía, que ahora es el momento donde se van a contrastar seguro. O sea, yo traje acá la rendición de cuentas del 2018, la exposición de motivos que hizo ante el Parlamento el ministro de Economía del momento, ¿sí? Entonces, una que decía, me marqué dos o tres porque es espectacular. Una habría una parte de su exposición, decía el título... Leo, el stock de reservas le permite a Uruguay hacer frente a posibles contingencias financieras. O sea, hablaba en aquel momento, hace un año y medio, porque esto fue en agosto del 2018, que Uruguay tenía una espalda bárbara. Cuestión que siempre me pareció que teníamos ahí un tema de personalidad, ¿no? Somos chiquitos, débiles de cosas y nos peleamos con una espalda enorme, ¿está? Entonces. Una deformidad. Sí. Entonces, nos hablaba que había, esto lo discutimos varias veces acá, que habría 7.500 millones de reservas, sí, de libre disponibilidad, que siempre decíamos, bueno, si hay tanta plata, usémosla en algo que se necesite y ya está. No gastamos todo, pero gastamos una parte interesante y resolvemos un montón de problemas. En aquel momento eran 7.800 millones. De todas las veces que venimos hablando acá, decíamos, eso se está usando, se están gastando recursos. Hoy por hoy son 5.300 millones que hay. De aquellos 7.800, o sea que... ¿En qué se habrá ido gastando eso? Y eso básicamente se ha ido gastando en descubrir déficit o ir haciendo alguna jugada con el tema del dólar, ¿no? Frenando la subida, 2.500 millones de reserva que perdimos. En un año y pico. En un año y pico. 2.500, y eso no es noticias. Eso a mí es lo que me asombra. No es noticias. Y eso es entrar a la página web del Banco Central y todos los días tienen que publicarla. Por otro lado, arrancás con un déficit importantísimo, ¿sí? Sí. Fiscal. O sea que el gobierno ya no tiene mucha reserva. Todos los meses que pasan gasta más de lo que le entra. Y ahora hay un parate en el nivel económico, ¿no? Porque esto está generando un parate importante en el nivel económico. Si para el nivel económico, tus impuestos van a entrar, son menos. Y el Estado va a recaudar menos. Va a recaudar menos, sí, sí. Porque si en los supermercados se venden menos cosas, o si se exportan menos cosas, o hay menos... Los comercios venden menos. Hay menos movimiento de dinero. Menos movimiento de dinero, va a haber menos IVA, va a haber menos IMESI, va a haber menos gente trabajando, menos IRPF, y va a haber menos plata. Que la gente gaste menos, ¿no significa que la gente tiene más? ¿Vos decís? Te pregunto. No, yo creo que no, porque en realidad el gasto va en relación al ingreso. O sea, que si vos hicieras una gráfica y decís, sube el ingreso, sube tu gasto. No quiere decir que vos ganes 10 pesos más y consumas 10 pesos más. Consumirás un poco menos, pero van en relación a una relación positiva. O sea, sube uno y sube el otro. Hay que ver la proporción, pero los dos suben a la vez. ¿Está? Entonces... Y bueno, eso va a afectar a la recaudación, y si hay menos recaudación, vos tenés menos posibilidad, menos caja para hacer plata. Entonces yo te digo, menos recaudación, ¿sí? Menos reserva, menos nivel de actividad, cosas que atender, ¿quién va a aparecer? Déficit, ¿quién va a aparecer? En 2 meses, así como el año pasado dijimos que iba a haber un ajuste, en 2-3 meses empiezan a aparecer las caritas del Fondo Monetario o del Banco Mundial, o del Banco Interamericano de Desarrollo, a inyectar dinero. A hablarse de nuevos préstamos, ¿no? ¿Sí? A crecer la deuda o a hacer nuevas emisiones. Sí, la ministra habló ayer de que van a modificar, tenemos que hacer una pausa, ¿no? Lo hablamos a la vuelta de alguna cosa más que dijo la ministra. Un apunte de lo internacional para redondear este capítulo que pregunta Luis de las Piedras. Si hay una respuesta breve, Luis, ¿cuál es la bolsa más segura para invertir? Pregunta Luis, se ve que está interesado en comprar. Está con su portafolio de acciones prontas. ¿Se puede decir eso? ¿Una que sea más segura? No. Por interno, para que no se haga una gran estampida. No, pero si querés te digo, lo que hace la gente ahora en estas cosas, generalmente lo que pasa en todo el mundo, la gente empieza a comprar oro... Sí, empieza a comprar algún tipo de título de Estados Unidos. No es que sea la bolsa, sino en qué invertir. Las bolsas no son ni riesgosa ni no riesgosa. El tema es donde vos pones la plata. Ya venimos con el último bloque. Último bloque con el contador Luis Freda por hoy. Que bueno, hay una presión de la audiencia para que intentemos regularizar la presencia de nuestro columnista, ¿no? Néstor agrega este tema de esa ayuda que él dice sí, que es cierto que no es nuevo. El tema que él destaca es que es el más grande de la historia y se lo hicieron nuevamente a los mismos a los que ayudaron en el 2008. Dice él, ahí es donde veo la gigante contradicción. No es un rescate más. Habla de la fragilidad de la economía, entre comillas, más fuerte del mundo y el poder del sistema financiero. Y incluso cita una página, zeroedge.com, que trata este tipo de temas muy seriamente, y ellos lo informaron el domingo, y Bloomberg, que también es más conocido, nos pasó unos links con las noticias que se los pasé a Luis ya, lo sacó el lunes. O sea, claro, la fragilidad que tiene el capitalismo en este nivel de concentración, además de globalización, de que de un día para el otro tenés que meter este nivel de plata, ¿no? Si se confirma esta cifra, que bueno, uno no se la imagina. ¿Tenía alguno más por acá? Sí, Diego. Yo tengo varios más. Buen día, compa. Saludos al invitado. Dentro del sistema capitalista, pregunta Silvio Reyes, ¿se puede escapar a la lógica de los mercados? Gracias y un abrazo. Héctor del Buceo felicita al contador, es más claro que Laura Raffo en sus intervenciones televisivas. Gerardo Gordano, muy agradecido, saludo al contador Freda, nos hizo recordar una antigua advertencia de mis padres que tuviéramos mucho cuidado con los viejos de las bolsas, dice. Un poco de humor e ironía que tanto le gusta el contador. Abrazo, manda Gerardo. Y Gustavo desde Estados Unidos dice, saludos al contador, estoy muy cerca de Wall Street, pero del lado de afuera, dice, trabajador uruguayo allá. Buen día, el gobierno tiene que congelar las tarifas y dar un bono para jubilados y a los que tienen planes sociales por la emergencia, manda Wanda de San Telmo. Que es un elemento también que en estas horas está arriba de la mesa, ¿no? ¿Qué debería hacer un gobierno como el que tenemos en esta coyuntura? Hablábamos fuera de la pausa, ¿es mala suerte lo que tuvo, que le vino justo una pandemia y los mercados todos se achican? ¿Qué debería hacer un gobierno, ya no digamos de izquierda, que tuviera una mirada sobre la recuperación de la economía? Y quedamos para decir, porque quedó pendiente lo que dijo la ministra. Por un lado, ratificó que no iban a frenar el ajuste de tarifas, ¿no? Que era una de las cosas que se estaban planteando por organizaciones, y dicen que van a desviar líneas de créditos internacionales que el gobierno ya tenía previsto usar para gastos que genera esta situación del coronavirus, abrir más camas de CTI, este tipo de cosas. Eso de lo más concreto que anunció. Bien, vamos por parte. A ver, primero, ¿qué debería hacer el gobierno? Bueno, yo lo que les dije es que esto es un momento para contrastar hipótesis que no vienen tirando hace tiempo. Entonces, en la misma exposición que hizo el ministro saliente al Parlamento cuando presentó la rendición de cuentas, donde muchos, y me incluyo, le decíamos que la situación no es como él decía que el Uruguay llevaba un asombroso crecimiento económico durante 16 años ininterrumpidos, ¿no? Entonces, no podemos decir que nos agarra en el peor momento. Si a vos te agarra luego 16 años creciendo y es como tú me decís que las cosas están un manejo prolijo, una solvencia. El viceministro de aquel momento, también en sus declaraciones siempre desatinado, diciendo que Uruguay tiene espalda, que tiene plata en el banco. Bueno, entonces si 16 años tenemos espalda, plata en el banco, llevamos menos una semana con esto, ¿no? Mm. Y estamos ahí, se nota que estamos pidiendo agua por seña, ¿no? Hay varios que están pidiendo el cambio. Entonces, acá es un, vamos a contrastar que hay un montón de tiempo donde las cosas no se dijeron como es, y el problema de este país muchas veces también es que la gestión no es buena, la información es mala, y no tenemos forma de interpretar concretamente a quienes toman las decisiones en materia económica. ¿Tá? Entonces, ¿qué debería hacer? Y bueno, lo que debería hacer es, a mi entender, primero que nada, si vos pensás que a esto hay que frenarlo, desde la parte económica, esto se frena cuando digas, mira, vamos a dejar los bancos un rato quietos. ¿Eh? Y vamos a decir, no, posterguemos los vencimientos de un montón de facturas. Las tarjetas le preocupan a la gente, ¿no? Posterguemos o demos planes de financiación para los pagos de los tributos, planes de financiación, y ahí, porque eso es realmente un parate. Si no es para la foto y para deslindarme por responsabilidades, uh-huh. Porque yo digo, mirá, no, frenamos todo, pero mañana te vence el BPS, pasado te vence la DGI, después tenés que pagar la contribución inmobiliaria, etcétera. ¿Qué le estoy diciendo a las empresas, a la gente? Frenamos todo, que no te entre nadie al comercio, que vos te mandas el seguro de paro, pues las cuentas siguen como un relojito y con aumento. Entonces, no, lo que tenés que dar es facilidades para el pago y también introducir buenos subsidios o buenos planes de rescate para gente que madre sola con hijos, gente que trabaja negro, feriantes, hoy escuché que van a tener menos horario. Sí, sí. Y solo se va a vender la parte de comida. Solo, digamos, fruta y verdura. Y bueno, te digo, desde esa gente hasta un dentista hoy, hasta dentro de 6 meses, ¿no? ¿Quién va a ir a ver ahora con este tipo de contagio a un dentista, un psicólogo, un psicomotricista? Te estoy hablando que hay gente desde profesionales, a gente que hace oficio, a gente que servicios, peluquerías, hay un montón de servicios que enseguida notaron. Sí, mi padre es taxista, ponele. Taxista, sí, obvio. No anda nadie en la calle. No anda nadie en la calle. Bueno, todo eso tenés que hacer algo, porque no es la solución. Hay que tomar medidas. Y cuando se toma, ¿cuánto cuesta eso? O sea, decimos 5.000 y algo millones de dólares ahí en la reserva de libre disponibilidad. ¿Cuánto tendría que inyectar de dinero con subsidios, con algún bono especial a los jubilados, como decía algún oyente, con posponer el cobro de facturas? Capaz de decir, bueno, por este mes a los uruguayos le trasladamos 15 días de factura gratis. 15 días no le cobramos, le trasladamos. ¿eso cuánto cuesta? Y yo qué sé, ahí me agarro. Si meto esa, me juega la lotería. Capaz que con 2.000 millones de dólares haces un... No, seguro que haces un tremendo plan. O con 1.000 millones de dólares seguro que puedes hacer un muy buen plan. El tema es ejecutarlo bien y tener buenos medios para ayer. Sí, obvio que sí. Hoy sí. Búsqueda publica, perdona Luis, para agregar a esto, en la contratapa una entrevista al secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. Él dice que tendrá efectos inimaginables en la economía esto. Y le preguntan, ¿todos los planes que tenían se hicieron añicos? Y él dice, bueno, es una realidad, dice, lo está reconociendo, ¿no? Esto es un barajar y dar de nuevo. Habla de condicionar los planes de ahorro, que se va a generar un fondo para el coronavirus, que hay organismos multilaterales de crédito que pueden donar fondos no reembolsables. Bueno, habrá que ver eso. Esas cosas también, los créditos no reembolsables siempre tienen un límite de $500.000, $800.000. No hay. No mueve la aguja. No, y no existe ese dinero que te vengan 500 millones de dólares gratis. No existe. Estamos en un mundo capitalista, no. No existe, Robin Hood no hay, ¿tá? Entonces te darán $500.000, $800.000, conseguirás 10 de eso, pero no es lo que te va a resolver. Mesías no existen. Después vos me has preguntado por el tema de del redireccionamiento de crédito. Y bueno, ahí lo que están son, deben tener líneas de crédito abiertas con determinados organismos y la van a empezar a utilizar. Claro. Y básicamente, bueno, para comprar respiradores o lo que sea, pero bueno, eso implica mayor endeudamiento y eso te muestra donde que no hay mucho para, no hay mucha herramienta para echar mano en. Sí, incluso habla de usarlo en elementos de recursos para enfrentar el coronavirus. No se está hablando de elementos para reactivar la economía, fuera de esto que venimos hablando. ¿No? Y me has preguntado algo más, No, la realidad de los trabajadores en general, que te preguntaba Alejandro, que bueno, la venías planteando. Después están los temas políticos que no dependen de este análisis, cómo habrá que enfrentar este problema. Y la declaración de la ministra. Sí. Bueno, yo qué sé. La ministra dijo las tarifas que no se posterga, ¿no? Lo que dijo la ministra es una cosa que yo comparto, es que frenar la economía puede ser un error importantísimo, para mi gusto. ¿Está? Y yo sé que hay un riesgo sanitario, etcétera, pero frenar la economía, vos tendrás el problema sanitario, pero vas a tener un problema social grave. ¿Está? Y vas a tener gente que la vas a dejar afuera de la economía en 2 minutos. Es cierto que hay que disminuir niveles importantes de actividad por esto del contagio, pero vos tenés la obligación moral de responder a las condiciones en que queda la gente víctima de ese... O decir cuando tomás las decisiones qué consecuencias tienen. O sea, si vos cerrar un montón de cosas te va a ocasionar un trastorno económico importantísimo. Eso la gente lo tiene que saber. Miren que vamos a tomar esta decisión, pero dentro de 15 o 20 días va a haber gente que no va a tener dinero ni para comprar los elementos de higiene, le va a costar pagar sus cuentas, se va a atrasar en sus alquileres, o sea, vas a entrar en una... Y si bien tiene una cosa, es estos mercados que hablábamos nosotros caen rápidamente, pero su evolución siempre está a medida que si caen, demoran 3 meses en caer, en 8 o 10 meses están afuera de vuelta. Nosotros caemos y nos cuesta añares. El 2002 nos costó añares salir, el 82 nos costó añares en salir. Entonces, tenemos que saber en qué país estamos y cómo es nuestra forma de operar. Este es un mercado muy trancado y no, después que las cosas empiezan a mejorar, cuesta mucho retomar el... En un panorama que ya venía mal en cuanto a los valores de lo que exportamos, ya lo de China que había frenado ya ventas de carne, había bajado el precio de carne que se estaba exportando, que no es que nos beneficiara. Yo creo que muchas de estas cosas nos pasó mucho también por algún tema de soberbia. También dijimos muchas veces que estábamos blindados, que nosotros éramos una isla en América... Y bueno, y también modelos, el que la está pasando mal es Chile también. ¿Por qué? Porque vendía cobre y todo el cobre a China. Y todo su modelo con ya una crisis social. Creo que a veces tenemos una... Siempre nos traen unos modelos que lo compramos y a la larga, a la corta, siempre nos equivocamos. Tuvimos un montón de tiempo para generar una economía de otra manera, una economía más nacional, no depender tanto de lo de afuera, tener más autonomía alimentaria, generar más puestos de trabajo. Y otra cosa, que esto corre por cuenta mía, es que siempre en este país, cuando pasa algo, lo primero que se suspende es la educación. Y lo último que se cierran son los bancos. Hasta mientras sigamos pensando así, a mi gusto, venimos muy equivocados. ¿Tá? Lo primero que hacemos, cortamos la educación, el deporte, eso primero que como si fuera, y eso es lo que hay que apostar y tiene que ser lo de las últimas cosas. Y bueno, y se cortaron y se cortaron. Yo trabajo en la educación, todo esto que vamos a hacer clase a distancia, no está caminando. ¿Tá? Hay un par de mensajes para despedir a Luis de los oyentes. Buen día, compañeros. Felicitaciones a los compañeros de la radio y a Freda. Y le hago una pregunta. ¿Qué le aconseja Freda a la doña María de Mujica para invertir en la bolsa en esta oportunidad? Saludos, Nelson. Un abrazo. La verdad que no conocemos a doña María de Mujica, uh-huh. pero capaz que le puedes dar un consejo igual, Luis, aunque no la conozcamos. Y hay uno más de Cecilia. Bueno, buen día. El agradecimiento a Freda, sobre todo por ir personalmente. Es un genio. Yo creo de que todo lo que habría que hacer el gobierno, han demostrado estos gobiernos anteriores que no han tenido voluntad de solucionar nada para el pueblo. Pero creo que con un poquito de dignidad, lo mínimo que deberían hacer es poner realmente un tope a los precios de canasta familiar y a todos los insumos estos de limpieza o de cuidado relacionados con el coronavirus. Sería como lo mínimo realmente establecer un control. Bueno, un gran saludo y agradecimiento. Muy bien. Bueno, a la María Mujica no sé qué aconsejarle. Si tiene para invertir en la bolsa, que debe tener un asesor ahí. 4 pesos la bolsa, no sé cómo está. Bueno, sí. Que no inviertan en esa. No, en esa tan no. cara. Gracias, Luis, por haber estado vamos arriba, nosotros. Gracias por la invitación.